La debilidad humana convierte tu nombre en la eterna cumbre de los deseos. No hay acorde que resuene con mayor armonía, ni cántico vivificador con melisma que apaciente como sosiega tu advocación. Salud pedimos, salud. A tus pies, frente a tu estampa, qué fácil, Señor, me pones pedir sin pudor los dones que nos llegan de tus manos. Siempre en tu cruz esperamos que nos sanes cuerpo y alma, que no perdamos la calma y si es así, nos perdones. Mirándote, las razones chocan con lo que clamamos. Cuántas espinas clavamos sobre tu frente morena, tú cargando tu condena. Aún así, siempre llegamos a tus pies, frente a tu estampa, en el valle donde campa la salud de los gitanos.